¡Qué apuesta! ¡Qué dulce apuesta! Mientras arde la santa y una mano verano rodando hacia el túnel se esconde en la niebla, esta roca, esta cabeza se ahoga en un llanto que se ahoga. 2. Ahora, ¿quién pregunta? Entre líneas nuestro cielo rompe bocas y plumas y brazos y pechos de ceniza, pechos y cenizas, memorias y días, siglos, negativas, rodando hacia el túnel, un ataúd rodando hacia el túnel, un ataúd rodando hacia el túnel, un ataúd rodando hacia el túnel, la última visión. Mi miedo es abandonarme a ese final.